La legislatura porteña aprobó ayer la adhesión de la ciudad de Buenos Aires al Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, ILE, con 50 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, en una sesión que contó con la participación de todos los diputados y diputadas. Hablamos con quien dio su voto positivo, la legisladora del Frente de Todos, María Bieli. Aprobamos la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo. La verdad es que era una deuda de nuestra ciudad. Nuestra ciudad y otras dos jurisdicciones no habían adherido a este protocolo, que no hace otra cosa que darle un marco normativo que le da mayor seguridad no solo a las mujeres y cuerpos gestantes, sino también a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, para poder garantizar el acceso a un derecho que existe desde el año 1921 en nuestro país y que fue reforzado a través del fallo FAL hace 8 años. Era una deuda, es una conquista, una victoria, no solo de los porteños y las porteñas, sino del movimiento feminista en general, que no va a mirar para atrás, que no va a retroceder. Sabemos que el camino es siempre hacia adelante y es hacia adelante no por producto de la naturaleza, sino porque hay un movimiento político que vino a transformarlo todo, porque no queremos seguir siendo objetos, sujetos tutelados y porque vamos a seguir avanzando en la ampliación de derechos en nuestra ciudad y en nuestro país. El protocolo nacional al que adhirió la ciudad fue repuesto por el Ministerio de Salud, encabezado por el ministro Ginés González García, en diciembre de 2019, ya que había sido derogado durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Este protocolo ILE se basa en las causales previstas por el Código Penal argentino desde 1921 y confirmadas, más cerca en el tiempo, en 2012 por la Corte Suprema de Justicia, según las cuales la interrupción del embarazo es legal si el mismo es resultado de una violación o implica riesgos para la vida o la salud de la persona gestante. Informó Sebastián Smock, de FM Soldati 91.3, desde el sur de la ciudad de Buenos Aires, para Informativo Farco.